Fede Altorricón nos ofrece el análisis del míster. Bueno, Félix, perdonamos, pero al final conseguimos los 3 puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la sensación es que nos pusimos de más, bueno, enseguida por delante, nada más empezar el partido y nos veíamos superiores. No sé, ahí nos dormimos un poquito, bajamos la intensidad del juego, empezamos a jugar un poquitín más lentos. Y las ocasiones iban llegando, pero no las metíamos. Y todo se unió un poco, ¿no? El bajar la intensidad, el no meter las ocasiones. Y bueno, así llegamos al intermedio, con rachas de más intensidad y rachas de un juego muy parado, pobre en cuanto a intensidad, ¿no? Y luego la segunda parte, pues bueno, también. Yo creo que empezamos bien, empezamos con buena intensidad otra vez. Hicimos ahí 10 minutos, 15 quizás buenos. Pero bueno, ellos tuvieron ahí la suerte del penalti, un penalti, un balón que iba muy fuera, que no llevaba ningún peligro, se metieron otra vez en el partido. Pero lo importante eran los puntos al final. Yo creo que dimos la sensación de ser superiores desde el minuto uno. Merecimos los 3 puntos y bueno, se quedaron en casa. El Viescas se acercó poco al área nuestra, ¿no? No jugó, ¿no? ¿Cómo viste al contrario? Sí, sí, lo vi. No tuvo demasiadas ocasiones de gol. No, lo pasa, bueno, nosotros también estábamos defendiendo muy bien en muchísimos partidos, ¿eh? Es cierto que el Viescas, bueno, hizo el gol, se acercó a balón parado en 3 o 4 ocasiones, tuvo otra ocasión ahí del jugador número 7, que era quizás el que más peligro llevaba arriba. Pero bueno, no nos hizo demasiadas ocasiones de gol. Sí, pero bueno, nosotros estábamos defendiendo bien, ¿eh? Nosotros, Jacetano, un buen equipo que va a estar arriba con seguridad y tal, nos hace 4 ocasiones en todo el partido. La Peña se arranca 3, la Lueza 2. Les cuesta llegar a nuestra área y llevar peligro contra nosotros, por lo menos de momento. Son 11 puntos, y son 11 puntos de los que hemos conseguido 6 o 7 en casa. Estamos haciendo una cosa que nunca hasta ahora hacíamos, que era ganar mucho en casa y ser un equipo fuerte en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la clave para nosotros es, entre otras cosas, mejorar los resultados que estábamos haciendo en casa. Estos años de atrás estábamos siendo un equipo muy fuerte fuera y en casa se nos iban puntos, y tenemos que ser un equipo que en casa consiga puntos, ¿no? El equipo está haciendo cosas bien, cosas malas que estamos haciendo bien, pues tenemos que potenciarla. Siempre digo lo mismo, pero bueno, llevamos solo 5 partidos de liga, ¿no? Lo que hay que mirar es que estamos sumando puntos y ya está. Y ayer, por ejemplo, que defendimos muy bien a balón parado, pues seguir reafirmándonos en seguir defendiendo muy bien a balón parado cuando otros años nos hacían mucho daño, ¿no? Otros años que seguimos defendiendo bien y juntando líneas, pues eso es lo que hay que ir poco a poco, ¿no? Sin grandes planes, partido a partido y detallito a detallito. Eso es lo que creo que nos hará ser mejor equipo. Ayer en el campo vimos a jugadores que quizás juegan menos durante la temporada, ¿no? ¿Fue un partido en el que decidiste poner a gente menos habitual? Bueno, no, quizá Oriol fue la entrada, ¿no? Que hasta ahora había jugado Maestro, pero Oriol está trabajando muy, muy bien cada semana, está trabajando muy bien entre semana y estoy muy contento con el trabajo que está haciendo, ¿no? Y bueno, quizás sea la única entrada. Por lo demás, pues todos van entrando, ¿eh? Si miramos, todos habían jugado ya en el 11, a lo mejor, quitando algún jugador esporádico, 1 o 2 pueden quedar, y solo llevamos 5 jornadas, están participando todos. Siempre hay una base de 5 o 6 jugadores que, por cómo les salen las cosas, van haciéndose un poco más imprescindibles para el equipo, pero yo creo que la gran mayoría participa por igual. Les digo, quitando la portería, que hasta ahora había jugado Rubén, y creo que Oriol ayer estuvo muy seguro en todas las acciones, sobre todo por arriba, que fue el trabajo que tuvo, estuvo muy bien, muy seguro. Tenemos ahora 2 semanas, una semana de vacaciones, bueno, de vacaciones sin fútbol el domingo, y después en Universidad, que perdió la Lueza. ¿Cómo ves este partido, sí, del 1-0 de la Lueza y el siguiente partido, pues, del Altorricón? La verdad es que no tengo ninguna referencia de cómo fue el partido, ¿no? Pero bueno, la Lueza, imagino que celebrando por todo lo alto el 1-0 de la Universidad, ¿no? Que con seguridad va a ser el equipo a batir, ¿no? Cada día, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos la suerte de ganar allí la Lueza. Supongo que contra la Universidad jugaría de otra manera, más defensivo, se defenderían con mucho orden y bueno, les acompañaría también un poquito la suerte. Digo yo, sin tener referencias del partido, pues no te puedo decir nada más. Y para nosotros, pues bueno, nosotros vamos a ir a, como todos los campos, a por los 3 puntos. No vamos a ir a nada más, que la Universidad es un equipazo que es muy difícil, más en su casa y más que ahora vienen advertidos después de una derrota. Pues sí, pero nosotros se lo vamos a poner muy difícil, estoy convencido, ¿eh? A ver si nos salen las cosas, a ver si no encajamos pronto. Es una cosa, el año pasado nos hizo muchísimo daño allí en su casa las dos primeras jugadas de ataque, dos goles, y eso contra un equipo que es superior a ti en un principio cuesta mucho, si encajas en los 5 primeros minutos gol. Espero que estemos muy serios desde el principio y que se lo pongamos muy difícil. ¿Recuperaremos a gente para ese partido? Pues mira, esta semana empezará Paco ya a entrenar, vamos a ver cómo llega de aquí a 15 días. Cristian Bria también forzará un poquitín más ya. Manel, yo creo que sí que empezará también a forzar y estará. Bueno, son los tres que yo creo que pueden entrar ahora en un principio, ¿no? Vamos a esperar a ver cómo llegan. No es lo mismo que estén entrenando a que luego saltar al campo, ¿no? Vamos a esperar, vamos a esperar.